lo que viene llegando. Con esta locura total distorsionada, es el sexto programa de La Gatera. Estamos en vivo por el aire de FM La Tribu. Buenas noches. Lo que estás escuchando es música en vivo de la mano del DJ B. Gatera, programa número 6, te trae un montón de cosas, te trae invitados en vivo en el día de hoy. Nos acompañará la gente de Muna, que no suena para nada a lo que estás escuchando, todo lo contrario, pero como somos el programa más bipolar de FM La Tribu, hacemos lo que queremos y acá venimos ya. Gato. Venimos dejando atrás una semana corta. Sí, una no por eso menos intensa. No menos intensa, pero no le hagas tampoco la vista gorda a este feriado turístico de la memoria que nos quisieron imponer para que nos vayamos de viaje. No, hubo marcha, digamos, hubo voces en la calle, muchas voces en la calle, de verdad, justicia. Bien. Que estás escuchando es nuestro DJ Pini, en este caso con una Gibson y también con un Oscillator descontrolando el aire. Esto es en vivo, o sea, suena lo que andás a ver que suena. Gato. Elegimos la palabra fiebre. Siempre en La Gatera vas a ver, vas a escuchar que elijamos una palabra. La palabra del día de hoy es la palabra fiebre. Y después de marchar por memoria, verdad y justicia, después de una semana corta, después de no habernos ido a ningún lado en este feriado turístico y llegando al pico de 40 grados de fiebrecita, vamos a ir dándole comienzo a este programa de La Gatera, programa número 6. Y te damos la bienvenida a La Gatera y salimos ya con un clásico de clásicos, con un tema que no sé si fue el tema más reversionado a largo y ancho de todas las historias de todas las fiebres, y estamos hablando de un tema de Ray Charles, FIBA. Thank you. kiss me, fever when you hold me tight. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Fever in the morning, fever all through the night. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call the name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. A la película de la Coca Sarli, que se llamaba Fiebre, y la Coca lo de siempre, moverse así, diciendo que pretende usted de mí, mientras se desvestía porque se moría de calor. Buenas noches, buenas tardes, ya, María. No sé, estoy, mira, esta semana estuve durmiendo cada día 3 horas, con toda la suerte. Bueno, así buenos que, días, Marian. Buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Quién me prepara el cafecito día de hoy? Bueno, acá algo para beber ahí. Bueno, buenas noches a todos los oyentas y todos los oyentes de FM La Tribu. Estás escuchando La Gatera, este es el programa número 6 que estamos llevando adelante. Como te contamos un poquito en la apertura, tenemos invitados súper especiales que ya están en nuestros estudios. Estamos hablando de la gente de Muna, le damos la bienvenida. Luego ellos y ellas van a estar tocando algo de música, sí, y contándonos sobre su proyecto, sí, musical. Exactamente. Y a mí me gustaría presentar al equipo. Presentemos al equipo. Hágale pues. Lo que estuvieron escuchando al comienzo del programa, esa apertura en vivo, estuvo a cargo del DJ Pini, que nos viene acompañando desde el programa, desde el minuto cero. Desde el minuto cero, él plantó bandera y yo vine, me quedo, no me voy. Y bueno, acá está. Tenemos en la operación a Matías Baneiro. Muchas gracias por estar ahí. Conductor de sándwich. Y héroe revolucionario de las noches de la movida porteña contracultural. Muy bien. Sexy, hombre ahí, sexy. Presente. Si los también hay. Tenemos en la producción, coproducción, a sí mismo y muchas otras cosas, a Tomás Portías. Tomás Portías, nuestro héroe judeo-cristano. Sí, cristano. Y una persona seria y muy profesional. Yo creo que es la persona más profesional del equipo de La Gatera. Sí. Ojo que nuestro otro héroe, sí, no se queda atrás, y estamos hablando de Paul. Sí. Es otro estilo. Es el héroe de la técnica, digamos. Sí. Que por supuesto nos da una mano en todo. Y nuestra coordinadora desde el más allá del aire, que no está presente, pero está desde la producción de contenidos, y estamos hablando de Lady Agromayor Sole. Te mandamos un beso enorme desde acá. La voz masculina que estás escuchando al aire es o más el, o menos. El doctor. Sí, la verdad es que venís cada vez más patinoso en, sí, el masculinismo. Sí. Bueno, me gusta. Bien por mí. Me encanta. Estamos hablando del doctor Lautaro Radovich. Buenas noches. Buenas noches, y quien les hablaba hasta recién es Mariana De Luca. Yo el programa pasado dije que eras una gran mujer de radio. Sí, ahí. Y me cagaste un poco a pedos. Sí, te cagué. Hoy quiero decir que sos una gran mujer. Bueno, nada más. Y ya te digo que hasta es algo para debatir. Bueno. Hay gente que no opina lo mismo. Pero que me vengan a buscar. ¿Qué nos importa? Que ni nos escuchen. Mira, no me escuché, chabón. Apagá. Che, y tenemos un fotógrafo especial. Sí, tenemos un invitadísimo especial, amigazo de todos los tiempos, el señor Santiago Belsic, haciendo las fotos del día de hoy. Muchas gracias, Santi. Espero que la cerveza te alcance. Muchas gracias por venir. Ya te vamos a meter en el estudio, Santi. Quiero que me saques fotos en paños. En paños. En paños mayores. En paños mayores. La palabra de la gatera del día de hoy es la palabra fiebre. Y es la palabra que vamos a empezar a desmembrar y a desandar en el programa del día de hoy. Y sí, es una palabra molesta. Sí, absolutamente. Porque si uno se tiene una, así, una remembranza con el tema de la fiebre que te, ya te tira dolor, pero también te tira un poco a porno, ¿no? Sí, sí. Fiebre. Esto de la temperatura alta, ¿no? De los cuerpos. Las fiebres de las que se localizan. Sí. Tenés fiebre en... ahí, acá. Un poco más allá. Un poco más acá, un poco más allá. Depende de dónde, se vive mejor o no tanto. Fiebres de las que supieron diezmar poblaciones. Sí, también. Culturas. Sí, de esas de las que viven las farmacéuticas, que te venden el bim, sí, las paracetamoleras, las ibuprofaneras y todas esas que te hacen sentir mejor cuando en realidad realmente estás mal. Sí, loco, si tenés fiebre, algo en tu psiquis no está bien. Mentira, tengo fiebre y ya. Porque viste que está siempre la gente que dice, ah, no, si tenés fiebre, tu cuerpo te quiere decir algo. Hay algo que no estás diciendo con la palabra. No, hermana, tengo fiebre. Bueno, sí, tenés fiebre. Igual a veces pasa, yo qué sé, también. Viste, yo soy muy anti, pero a veces transo con algunas. Yo te quiero contar, Marian, que el momento de producción del programa para mí fue como una vivencia personal. Yo estuve con fiebre el fin de semana. Jodeme. Sí, así que vengo como absolutamente colocado en la temática. En la temática. Fiebre. Bien, sí, bien. La pasé bastante mal. ¿A cuánto llegaste? Porque no, muy poco. Lo que me pasa a mí es que levanto un poco de temperatura y ya me siento el más desdichado del universo. Ay, sí. Adquiero como un estado de depresión y de angustia existencial. No hay nada que me haga sentir mejor. No existe el paracetamol, el ibuprofeno, la cucharita. No, hay nada. Solo las 10 horas de sueño necesararias. ¿10 horas? Y luego de las cuales me levanto hecho una lechuguita y absolutamente feliz, ¿no? La ciclotimia del ser actual. Suele pasar. Mi último episodio con fiebre fue cuando dejé de fumar. Ajá. Que después de fumar casi 20 años... Opa. De un día para el otro, tipo, me separé de un psicótico y digo, bueno, también voy a dejar de fumar. Entonces me separo de dos psicóticos. Sí. De un psicótico de carne y hueso y de uno de nicotina. Entonces... de repente tuve como una especie de fiebre exorcizadora de ambas situaciones. Sí. Y chivada. Mojé el colchón, tuve que dar vuelta al colchón. No como me una hice especie pichón. De exorcismo. Sí, fue genial. Te digo que le agradezco a la fiebre en ese caso. Pero la RAE. Sí. La Real Vamos directo a la RAE. La Real Academia Española, como siempre, se pronuncia. Y ella, si tiene que hablar, habla. ¿Y qué dice de la palabra fiebre? Bueno, en principio la palabra fiebre viene del latín, de la palabra febris. Febris. Sí, nada exótico hasta ahora, ¿no? Nada, para nada. Y una de sus definiciones más básicas dice que es un fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y la respiración. ¿Todo eso pasa cuando uno tiene fiebre? Sí, evidentemente. Deben pasar otras cosas también por adentro. Sí, sí. También dice que es una viva y ardorosa agitación producida por una causa moral. Y como ejemplo da la fiebre del oro. Yo creo que si no me ponías el ejemplo no iba a entender la definición. No, yo todavía la estoy pensando. Sí, no, son esas cosas, viste, que... No pasé semiótica 1, chicos. La rendí 108.000 veces, no entiendo qué me querés decir. Y después habla de otras cosas, ¿qué dice? Sí, la fiebre láctea menciona, eso es algo que yo no sabía. Sí, acá dice, puedo hablar también. La fiebre láctea es esa fiebre que generalmente se presenta en la mujer al segundo o tercer día del parto, después del parto, y es precursora de la subida de la leche. Que en realidad no es la subida de la leche, porque la subida de la leche en realidad es la sacada de la leche. Sí. A mí me pasó, pero yo no sé, en realidad me pasaba de todo, me dolía todo después de parir, ¿no? Sí. Pero tuve como un pequeño una fiebre y también después de que me pasó eso era como una vaca lechera maravillosa, mi hija estaba feliz, yo era un asco, pero bueno, hay gente que adora esas situaciones, que se reconecta con su cuerpo. Yo no soy de las que se conectan con el cuerpo. Pero soy de las que le da la fiebre láctea. Pero tuviste fiebre láctea. ¿Vos no tuviste fiebre láctea? No, yo hasta el momento, o por lo menos, no me he dado cuenta. Comunicate al 4864-0489, comunicate al 4866-1095 y decinos si tuviste fiebre láctea, seas nene, seas nena. Sí, o contestanos, ¿a qué te remite la palabra fiebre? ¿A qué te remite la palabra fiebre? Sí. Al lácteo. Nuestro Facebook ya está en circulación. Ay, sí. Poné en el diccionario facebook.com/lagatera887 y contestanos esta pregunta. ¿A qué te remite la palabra fiebre? ¿A qué te remite la palabra fiebre? En este momento están explotando nuestras vías de comunicación. Está explotando la gente que está escuchando online porque tenemos la posibilidad de ver que en este momento vos nos estás escuchando online. Y sabemos que vos estás ahí y que algo de fiebre te provocamos. Fiebre o vergüenza, no importa. Vamos a estar ahí. Ambas sirven. Pero también hay como una especie de mundo alrededor de cualquier palabra que son esos mundos que tienen que ver con los mitos. ¿Mitos febriculares o realidades afiebradas, no? Hay varios mitos. Ay. Me imagino que vos conocerás de esto. Yo conozco un par. Hay varios mitos En relación a lo escolar, ¿no? Se relaciona mucho porque hay como varios métodos en circulación sobre cómo generar fiebre en el propio cuerpo. Claro. ¿Y por qué relacionado a lo escolar? Porque el niño dice, mamá, tengo fiebre. A ver, termómetro, ¿te tomo? No, papi, tenés 36 y medio. Sí. No es fiebre. Sí, sí. Pero yo me acuerdo que de chica existía el mito del papel secante y estuve preguntándole a gente de mi edad, che, ¿vos te pusiste...? A mí me dijeron que no, pero yo recuerdo que las chicas que íbamos al Instituto Privado Divino Rostro, y lo quiero decir aquí y ahora, nos poníamos papel secante entre las zapatillas y la media, o sea, le ponías la zapatilla y le ponías en verde la ¿cómo se llama? La plantilla, le ponías el papel secante, a la media hora estabas en 38. Que sacabas el papel secante y volvías a 36. Para mí eso es una cosa fantástica. Así esa fe de historia, física, química. ¿A vos te funcionaba? A mí me funcionaba. Porque yo conocía otra que jamás me funcionó. ¿Cuál, cuál? Que era la de dormir la noche anterior con una serie de capas, de buzos, camisetas y de todo tipo de material, de, ¿cómo se llama? Térmico. Térmico. Entonces, supuestamente vos te levantabas a la mañana siguiente todo colorado, afiebrado, todo totalmente enfermo. Un asco. Y eso te permitía, bueno, zafar de la prueba, de la lección. Y la de la lamparita. Si no te funcionaba la del papel secante o si mamá ya había encontrado el papel secante en la zapatilla, bueno, prendo la lamparita, me pongo el termómetro. Cuando me había calentado la lamparita, apoyaba la punta y de repente el mercurio marcaba 39 de toque y claro, mamá se preocupaba. Mamá, mi mamá cumple años en el día de hoy. Ay, le mandamos un beso. Le quiero decir feliz cumpleaños, mamá Mercedes. Gracias por traerme a este mundo y por la merienda que tuvimos hoy, que todavía estoy... Me sale chocolate... Por la fiebre uterina, sí, la fiebre láctea. Le podemos dedicar el programa también. Si te dedico años. El programa, mamá. 72 años tiene. Una diosa. Una diosa usa push-up. Bien. Baila chacarera. Se hizo las manos. Se fue de viaje a Cuba. Persiguió a Fidel. No, increíble. Bien, feliz cumpleaños, mami. Y el kiosquero también, que nos está escuchando. Nuestro infaltable kiosquero. El kiosquero. Hemos hablado más del kiosquero que del Papa Bergoglio. Sí, mirá. El kiosquero también me dijo que había tenido fiebre. Y le consulté, ¿no? Como sí, le dije, che, el mito este de adelgazar después de una fiebre jodida. ¿No escuchó alguna vez? ¡Qué flaca que sí está! No, es que tuve fiebre. Yo la debo haber escuchado como unas 10 veces, pero debo confesar que nunca me pasó. Y mirá que he tenido fiebres jodidas. Eso no me estaría haciendo adelgazar. También está la de, estás más alto, ¿no? ¿Y por qué? No, es que tuve fiebre. Es verdad esa, sí, pero sí, eso es de chiquito. Sí, sí. Ya no te agarra, ya a los 30 tenés fiebre y no te pasa nada. No seguís creciendo, al menos no para arriba. No, claro. Y después viene la famosa acepción polémica que... discutida, si hablaron, ¿no? Tira la voz. Tira la voz. Acá hay un debate interno. Tira la voz. Esa famosa expresión que... Dale. Que refiere a la fiebre en la cola, ¿no? ¿Qué sería la fiebre en la cola? Y es como una especie de expresión. Acá Matías Baneiro sonríe porque la gente tiene se ríe, clara. No sé por qué se ríe. Gente que se está riendo. Todavía no dijimos lo que era. A ver, es esa expresión usada a modo un poco chistoso, ¿no? Para dar a entender cierto grado de calentura vaginal, culiar, anal, testicular de una persona sobre otra, ¿no? Por ejemplo, a tal le dio fiebre en la cola cuando vio a fulanito. A ta. No, sí, el otro día salí con tal y tuve fiebre en la cola. Igual yo no suelo hablar de esta manera. No, eso se da como en ámbitos de mucha confianza. Claro, como el FM La Tribu, en el programa número 6 de La Gatera, donde bien, nosotros acá te estamos blanqueando que tenemos fiebre en la cola. A veces nos pasa. A veces nos suele pasar el tema febricular. También eso nos pueden compartir en el Facebook. Repetimos nuestras vías de comunicación para que no pierdan tiempo y se sigan comunicando con nosotros. Nos podés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Y también nos podés buscar vía Facebook en La Gatera 887. Está que explota. Y te quiero anticipar un poco cómo se viene este mes de La Gatera. Si es que puedo encontrarlo, porque estoy medio perdida. Sí. ¿Vos sabés cómo vienen las bandas de La Gatera? ¿Lo tenés en vienen mente? Vienen bárbaro, ¿eh? Vienen bárbaro. Qué genio. Bueno, vienen bien. Ahora te contamos. Te cuento que entre las bandas que van a estar sonando en La Gatera, como sabés, la segunda hora de La Gatera es con banda en vivo. Tenemos un montón de bandas ya confirmadas, como por ejemplo Brixton, como por ejemplo Susie Shock, como por ejemplo Sombrero, como por ejemplo producción Los Mutantes del Paraná.

Aparte de fiebre tuvo laberintitis, o sea, todo me daba vueltas, o sea, estaba hecho mierda. Exacto. Pero a la vez también fiebre me significa para mí que mi organismo está reaccionando de alguna forma, así que me pongo mal por el estado de ese momento, pero después digo, uy, todavía estoy haciendo fiebre, o sea, está todo bien en mi cuerpo, está todo bien en mí. O sea, de alguna forma, gracias a la fiebre. Y otra cosa que me remite también es fiebre de sábado por la noche. Bien, segundo bloque de La Gatera, La Gatera fiebrada. Sí, ya estamos un poquito más calientes. Sí, ya estamos más calientes. Ha llegado un testimonio, una pregunta en realidad, sí. Que dice, ¿fiebre en la cola funciona para ambos sexos? Yo creo que evidentemente, sí. Sí. Y si no, que por favor comente a alguien en el Facebook, que nos llame por teléfono, alguien a quien no le haya pasado. Alguien que no haya tenido fiebre en la cola, que ya escriba en la gatera 887. Sí, sí. Que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra y bueno, nosotros haremos todo lo posible para levantar la temperatura del poto. Sí. Te quiero decir que los testimonios que estás escuchando, si suenan con bombos de fondo, es porque la gatera no descansa y estuvo trabajando también el 24 de marzo. En la marcha. En la marcha, claro, exactamente, sí. En la marcha roja. Nosotros fuimos, sí, a la roja, no fuimos más temprano porque no daba. Porque nos pareció más acorde a nuestras convicciones. Sí, sí, sí, sí, y otras cosas más. Sí. Bien, bueno, vamos a hablar un poco porque la fiebre tiene que ver mucho con la historia de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muchísimo. Es un tema que a nosotros nos gusta mucho tocar, la ciudad de Buenos Aires, que siempre está presente, ¿no? En nuestras ideas, sí, cuando sí, pensamos sí. los programas. Somos profundamente porteños, es algo que no está bueno. Y que no podemos evitar tampoco. Pero, sí, la verdad que sí, pero bueno, algo hay. Estos somos, aquí estamos. Aquí estamos, ya fue, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué trajiste hoy? Bueno, perdón. La epidemia de fiebre amarilla, que fue una epidemia que azotó la ciudad de Buenos Aires en reiteradas oportunidades, en reiterados años. ¿Y qué cornos es la fiebre amarilla? Dice la Wikipedia entonces que la fiebre amarilla, también conocida como vómito negro, zarpada, conocida como la plaga americana, es una enfermedad viral agudísima e infecciosa causada por el virus de la fiebre amarilla, que es una de las enfermedades endémicas de muchos países de África y de la zona norte de Sudamérica, que actualmente sigue originando aproximadamente 30.000 muertes anuales. Muchísimas. Dicen que hay una vacuna que es efectiva, pero no se conoce en realidad la cura para esta fiebre, por lo cual las personas que no se encuentran vacunadas la contraen y lo único que puedes hacer como tratamiento es alivianarle el dolor, y ahí entran en juego las farmacéuticas y toda la zarlanga. O sea que si no te vacunaron contra la fiebre amarilla y te enfermaste, chau. La cagaste. La cagastizada. Igual no generemos pánico en la población, no, porque no, ya no. Para estamos... eso ya está la gripe A, sí, el Nisman. Virus del ébola, Nisman. Ya estamos con el tema. Y tantos otros. Ya estamos. ¿Y por qué amarilla, no? ¿Y por qué vómito negro? No sé. Debemos vomitar a lo negro. Yo preferiría no profundizar en ese. Es un tema. Sí. ¿Pero por qué amarilla? Porque parece que hace referencia a una especie de síndrome que te habla con signos de ictericia. ¿Qué corno es la ictericia? Es cuando te pones amarillo. Y te salen mocos y te aumenta la bilirrubina, no sé qué, te pasan cosas horribles. Y es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito famoso, querido Aedes aegypti. El de las propagandas, el que te dice que des vuelta la pelela, la palangana. Bueno, ese, el famoso Aedes, ¿qué haces Aedes? Ese, ojo con el Aedes, esquivale, usale off o alguno. El que tiene las patitas blanco y negro, ¿no? Ese, o ¿cómo? No, no es la pata, el tema de la colita. La colita afiebrada. Volvemos al tema fiebre en la cola. ¿Cómo no? Todo se conecta. Todo transmite fiebre colar. Sí. ¿Pero qué es lo que pasa en Buenos Aires? Buenos Aires tuvo reiterados episodios de fiebre amarilla, a saber, en los años 1852, en 1858, en 1870, y la última fuerte registrada como epidemia es la de 1871, que se calcula que hubo un total aproximado de 14.000 muertos por esta causa, ¿no? Wow. Una bocha, pero básicamente la mitad de los desaparecidos en dictadura, o sea que todo bien, pero te extermina mucho más las políticas de Estado que la fiebre amarilla. Que la fiebre amarilla. Tengámosle más miedo a eso entonces, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Anota, tener cuidado con el Aedes aegypti, con los militares, con Nisman. Con Nisman. Y con la... Ok, seguimos. Dice que la coordinadora aparece de la nada y dice... Volvé al tema. Ubicate. ¿Cómo es que llega la fiebre a la ciudad de Buenos Aires en 1852? ¿Cómo es que vuelve en 1870? Parece ser que venían muchos barcos, por supuesto piratas que venían desde Brasil, y era transportado por aquellos marinos que andaban en estos barcos, que llegaban a las costas del Río de la Plata, y ya la traían. En Brasil, claro, en ese momento era ya una enfermedad endémica. Pero la epidemia de 1871 parece que vino desde Asunción de Paraguay, que fue traída por los soldados argentinos que volvían hechos teta, digamos, por no decir otra cosa, de la guerra de la Triple Alianza, que había también diezmado fuertemente la provincia de Corrientes, ¿no? Sí. O sea que se dio el lujo de pasar por Corrientes y después se vino para la ciudad de Buenos Aires. Sí, previamente ya habiendo muerto mucha gente en la guerra. Exactamente. Motivo de la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, básicamente se diezmó. Estamos hablando de una ciudad de Buenos Aires que no es como la conocemos. Por supuesto que la densidad de población era muchísimo menor. Queda mucho más diezmada la población por dos motivos. Por un lado porque se morían todos y por otro lado porque la gente más adinerada se tomaba el palo y, claro, se iba para las zonas más campestres, digamos, ¿no? Seguramente entre ellos estaban los médicos o las personas capacitadas para tratar a los enfermos. Todo eso muchas veces pasa. La epidemia de fiebre amarilla dicen que no distinguía raza, no distinguía clase social, básicamente arrasaba con todo lo que se le cruzaba y verdaderamente había mucha, mucha, mucha cantidad de muertos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se hacía con estos cuerpos, no? Porque la ciudad de Buenos Aires tenía como determinada capacidad para los muertos. Tenía, por ejemplo, 40 coches fúnebres, sí, en 1871. Sí. Ante la cantidad de muertos, no daban abasto con los ataúdes. Entonces, ¿qué pasaban? Los empezaban a apilar en la esquina. O sea, vos pasabas por Corrientes, ponele y Bulnes, y tenías bocha de ataúdes ahí apilados a la espera de que estos coches con recorrido fijo, porque ya era una fija de que siempre pasaban por la esquina y levanten estos cuerpos y los trasladasen. Como eso se convierte en la vida cotidiana urbana, ¿no? Exactamente, bueno, pero como motivo... En la fisonomía, ataúdes en las esquinas. Hermoso. O sea, es impensable. Hermoso, es una... se me ocurre como una especie de... The Walking Dead. ¿Qué te iba a decir eso? Exactamente, pero debido a la gran demanda entonces de gente muerta, ¿no? Básicamente... empiezan a sumar unas especies de coches plazas y una especie de tren tranvía que recorría Avenida Corrientes, uh-huh, desde la zona del Bajo hasta el cementerio nuevo en ese momento de la Chacarita, que iban levantando los cuerpos y los ataúdes y los trasladaban. Bien. También motivo de la cantidad de muertos y la cantidad de afectados, los precios de los medicamentos, y esto pasa antes, pasa ahora, pasará mañana, se iban básicamente por las nubes y solamente quienes podían acceder, los gente, más acomodados. Exacto, la gente de doble apellido y demás. Pero cuestión que entre la gente que se empezaba a morir, sí, también se empezaron a morir los carpinteros que hacían los ataúdes. No. Sí, claro, motherfucker. Entonces se dejaron de fabricar ataúdes porque no tenías carpintero que te arme el ataúd. Entonces la gente directamente, bueno, la envolvía en un paño, en una sábana a la persona muerta y los dejaban en la misma esquina donde dejaban los ataúdes. Y en ese momento ya ni siquiera daban abasto esos coches que levantaban muertos así a mansalva y empezaron a usar los carros de basura para trasladarlos. Todo, no había forma de ir contra eso. No había forma de ir contra eso, pero hay forma de escuchar un tema, un bonito tema. Vamos a estar escuchando, vamos ahora, para ¿con cuál vamos? Decímelo ya. Uy, vamos ahora con un tema hermoso, que yo les hubiese dicho esto a la gente de 1871. A ver. Todos a los botes. Marigrá Geraño, reversionando un tema del Indio Solari, una versión exquisita, escuchala, dale masa al volumen en tu casa, en tu compu, y déjate llevar. Todos a los botes, Marigrá Geraño. de finicidios colectivos sin pagar boleto. Serio en La Gatera, estás escuchando La Gatera, programa número 6, habla de la fiebre y las vías de comunicación estarían estallando. ¿Por qué? Porque la gente quiere hablar de la fiebre en la cola y en otros lugares, y para eso el doctor Radovich, que no va a hablar de esto precisamente, no. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a hablar de la fiebre, pero sí voy a hablar de un mal que nos aqueja a todos nosotros y nosotras, pero especialmente a las mujeres, en estos últimos años y no tanto, yo creo que nos acompaña hace años. Voy a hablar de la violencia de género. Sí. Voy a intentar hacer una entrada un poco más amable. Dale. Porque yo quiero entrar a hablar de este tema recomendando una película que vi hace poco, que se llama Refugiado. El director y guionista es Diego Lerman. Es una película argentina que se da en las salas de la Ciudad de Buenos Aires y otras también. Pueden buscar sus horarios. Que es una película que trata un caso, retrata un caso de violencia de género. Que lo padecen una mujer y su hijo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Víctimas, por supuesto, de la violencia ejercida por el marido padre, ¿no? Lo curioso de esta película se llama Refugiado, y es así el título, porque se centra en la perspectiva de este niño. Cabe destacar la brillante actuación de Julieta Díaz, que es la protagonista, pero también del nene que hace de su hijo, que se llama Sebastián Molinaro. Es increíble cómo actúa ese nene, cómo logra reflejar la vivencia infantil de una situación como esta, con la naturalidad, con esas dudas inexpresables. Un pibe que queda de 8 años. Bien. 8 o 9 años. Y como esas formas medio precarias de expresar la angustia que le genera todo este contexto violento, del cual es parte sin entenderlo, sin comprenderlo, porque es por demás complejo. Sí. El director dice que, hablando como de a qué género pertenecería esta película, es una road movie urbana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque van deambulando esta madre con su hijo en busca de un lugar seguro en el cual refugiarse, sentirse seguros. Y esto de la road movie me parece interesante porque tiene un sentido. Es el desamparo el que los lleva a deambular. Es el desamparo que sienten muchas mujeres y niños que se ven inmersos en una situación de violencia como esta, muy a menudo y en gran cantidad en nuestra sociedad argentina. Otra cosa que dijo el director es que es un thriller doméstico. Y aunque la palabra thriller nos remita a algo que es inherente al cine, yo creo que algo de esto tienen la vida de las mujeres que padecen una situación de violencia de género. Totalmente. En la película aparece en un momento una frase muy poética que está sacada de la película El ladrón de bicicletas, y dice, y es dicha por los dos, por la madre y el hijo a coro: todo tiene solución excepto la muerte. Yo creo que esto es un poco el motor que los lleva a ir de acá para allá buscando una solución a este problema. Es el escape a la muerte, que es muchas veces el fin seguro al que llegan muchas mujeres que padecen violencia de género. Por otra parte, el marido en esta película nunca aparece. Mira. Y esto pareciera o podría entenderse como una metáfora social de esta amenaza que es la violencia de género, que es algo que está latente, que ocurre en muchísimas relaciones afectivas que sostienen mujeres con otras personas, no necesariamente su marido o su pareja. Sí, y está bueno también desmistificar, perdón que me meta en tu columna, ¿no? Pero por favor, métete. Por experiencia personal. Sí. La violencia de género, amigo, amiga, no es que te levanten la mano solamente. Sí, la violencia de género es la palabra, es la psicopateada. Es la palabra y muchas cosas más, porque la violencia de género, lo dijiste vos, no es solo la violencia física y la violencia verbal, sino que la violencia de género puede adoptar formas muy sutiles. Muy. Y de hecho, hay muchas mujeres que posiblemente no saben que están padeciendo una situación de violencia de género porque adopta formas que son prácticamente imperceptibles y que se naturalizan en las relaciones afectivas. Existe la violencia física, la psicológica, la violencia sexual. Esto es así y esto está naturalizado en muchas relaciones afectivas, pero también la violencia económica y la violencia simbólica, que tiene que ver con todos esos patrones de conducta, con los valores que se realzan y que tienden a generar una situación de dominación en una relación afectiva de cualquier tipo. Voy a compartir algunos datos duros acerca de los femicidios en Argentina. Y creo que una mala noticia que yo les voy a dar, y que tal vez algunos conozcan, otros no, es que en la Argentina hay un femicidio cada 30 horas. Esto es muchísimo. Esto es un pequeño y paulatino genocidio cotidiano. Es tremendo. Y las víctimas son mujeres, en su gran mayoría. Y en su gran mayoría, estos crímenes son perpetrados por exparejas o parejas actuales de las víctimas. Hay un informe que anda circulando desde el INADI, que es retomado por algunos medios de comunicación, que toma datos del 2013. Entonces yo les voy a compartir estadísticas del 2013, algunas. En el 2013 se cometieron 295 femicidios, un 16% más que el año anterior, que el 2012. Es decir, que este fenómeno es un fenómeno que está en crecimiento. No son solo las parejas o exparejas los asesinos, sino también vecinos, familiares o desconocidos de las víctimas. Esto es muy llamativo. El lugar más peligroso para las víctimas de una situación de violencia de género es el propio hogar. Es el lugar en el cual se encuentran más atrapadas y más desamparadas las mujeres. Y del cual muchas veces no pueden salir, porque no tienen los recursos económicos, porque muchas veces se las priva de la propia libertad. Es muy paradójico que el 52% de los casos de femicidio del 2013 fue cometido en el propio hogar de la víctima. El asesinato. En nuestro país existe una ley, la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que éstas desarrollan sus relaciones interpersonales. Así se llama la ley. Esta ley prevé un montón de mecanismos para prevenir, sancionar la violencia de género, pero así todo, la justicia de nuestro país sigue siendo una justicia patriarcal, que sigue culpabilizando a las mismas víctimas luego de perpetrados muchos actos de violencia hacia ellas y hacia sus propios hijos, y se las sigue culpabilizando por estos hechos, encarcelando. Hace poco tuvimos un caso muy llamativo que lo podemos compartir por el Facebook. Todas las semanas hay una o dos noticias de una chica muerta, y que no necesariamente tiene que ver con una muerte dentro de la casa, ¿no? Y sí. Y aparece mucho el tema del descarte del cuerpo como si fuese un objeto totalmente despreciable. Se me viene el caso de Ángeles Rawson, se me viene el caso de María Soledad Morales, se me vienen un montón de mujeres. Tantos casos. Un montón de casos, y me parece que son cifras que, más allá de que sean muy duras, personalmente me genera una angustia y una gana de como de llorarla, ¿no? A la situación, pero a la vez me parece como que esto está tomando de alguna manera el ámbito público. Esperemos. Y estaría bien que que verdaderamente el Estado se haga cargo, más allá del marketing, más allá del merchandising, más allá de esa cuestión panfletaria, ¿no? Sí, pero del Estado podemos esperar algunas cosas y otras no van a llegar. Y por eso, Marian, yo no quiero dejar de mencionar hoy que existe una campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que está conformada por muchas organizaciones sociales y políticas, que se encarga de la denuncia, el seguimiento y el reclamo público en las calles de derechos para las mujeres que sufren este tipo de situaciones. Gracias a esta campaña es que se logra la liberación y fallos judiciales a favor de las víctimas de violencia, cuando muchas veces, como dije antes, son culpabilizadas. Entonces, mujer, no te sientas sola, hay una campaña que te puede ayudar. Hay una línea de atención gratuita y que tiene alcance nacional, que ha sido cuestionada también la atención que ofrece línea. Es tremendo. Es la 144, se puede llamar desde cualquier punto del país. Yo te recomiendo que si vos sos la víctima, pedile a una amiga que te haga la segunda, porque yo que estuve haciéndole la segunda a una amiga, te puedo asegurar que si vos estás en esa situación de sensibilidad extrema y de vulnerabilidad, llamás y te atiende una mina que lo primero que hace es decirte que estudió en la UBA y que es tal cosa y tal cosa, y vos le decís, loco, me están fajando, ¿entendés? Me importa un... Pedile a alguien que te haga la segunda. Siempre lo primero que tenés que hacer es recurrir, sí, para mí. Pedir ayuda. No naturalizar estas situaciones, que es muy fácil decirlo, ¿no? Incluso desde mi posición de varón, es muy fácil decir, bueno, pedí ayuda, bueno, hacé tal cosa. Muchas veces este tipo de violencia se naturaliza a tal punto que uno deja deja de percibirlo en la propia, en el propio vínculo afectivo. Entonces, son muy importantes también las campañas públicas que el Estado, así como distintas organizaciones sociales y políticas militantes, llevan a cabo para difundir este tema y sobre todo decir claramente, con palabras claras, qué es la violencia de género, porque no es que te dejen el ojo morado, ese es un punto extremo, la violencia de género es muchas otras cosas. Es la también. Palabra, es la insinuación, es la mirada, es, bueno, cantidad. Sí, sí, sí. Cantidad. Vamos a un tema. Qué fuerte. Sí. Doctor Radovich. Sí. Nos dejás así afiebrados con este tema. Me voy afiebrado al tema. Sí, sí. El tema es Maligno, de Aterciopelados. Vamos a escucharlo.

Definicidas sueltos por el éter. Bardo, armamos en el estudio de FM La Tribu. Seguís escuchando La Gatera, este programa número 6, este programa fiebrado en el día de hoy. Y de repente se llenó el estudio de músicos y de músicas. Sí. Le damos la bienvenida a la gente de Muna. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. A ustedes por invitarnos. Gracias. Hacemos una breve descripción de la cantidad de instrumentos. Muchos. Por ejemplo, tenemos dos guitarras. Tenemos un hi-hat, se llama eso. La tengo hi-hat, muy clara con el tema percusión. Bongo. Te la tiro, te tiro. Ah, bueno, no. ¿Acento? Eso es un xilofón casero, comprado, te digo dónde lo compraste, en Plaza Irlanda. Se lo compramos a una, Carrillón, a una amiga. Se sí, llama Carrillón. Y con más confianza se llama Carrillón Ford. Carrillón Ford, bien. Ahí me mataste. Eso creo que es un bajo. ¿Es un bajo? No, no. Un ukelele. Tampoco. Bueno, chicos, estoy. ¿Qué un es? Un cuatro. Es parecido, uno más, sumale. Un cinco. Un requinto. ¿Un requinto? Un requinto. Un requinto jarocho. Es como una especie de guitarra pequeña, más grande que lo que sería un charango, ¿no? Pero con una cuerda más. ¿Me acuerdo cuántas cuerdas tiene un charango? El charango tiene 10. ¿Para qué me meto en terrenos sí, donde yo sí, no sé dónde hablar? Y un bajo divino, un Epiphone rojo divino. Bueno, muchas gracias por estar bueno, acá. Gracias por la invitación. Tuvimos el placer de escuchar un poco lo que están haciendo ustedes. Estamos hablando de Muna, que en este momento está en los estudios. ¿Quieren describir un poco el tipo de música que hacen ustedes? ¿Quieren presentarse primero nombres? Bueno, la que habla es soy Clara yo. ¿Soy Clara? ¿Soy Clara o no soy Clara? Soy Clara, soy Clara. Bueno, guitarrista y vocalista, integrante y formadora de este grupo, junto a mi amiga y colega Lucía. Esa soy yo, Lucía. Lucía Cuestas. También vocalista y guitarrista. Bueno, sí, me acompaño con la guitarra. Guitarrista, violinista. Compositora. Compositoras. También formadora de este proyecto. Bien. Hoy vocalistas, estamos ahí las dos remándola un poquito. Sí. Que esperamos que suene bien. Nos levantamos. ¿Vos estás afiebrada también? ¿Dijiste? No, no estoy afiebrada, pero vengo durmiendo. Tengo una semana de dormir poco. Nos comentaron cuando entramos al estudio que la palabra de hoy era fiebre. Exactamente. Bueno, acá exactamente. Nuestro compañero Lautaro estuvo afiebrado. Lautaro en el bajo. Lautaro en el bajo. ¿Tenés cara de afiebrado? Sí. Es más, te iba a decir, hay un aire acondicionado que se acaba de poner algo. Lo puse en 22 porque estaríamos siendo en este momento dentro del estudio 2, 4, 6, 7 personas. En 2x2, ¿querés que lo suba? ¿Te haría bien? Un 24. Sí, un 24. Vamos, de verdad, tuve fiebre hasta hace un ratito que me salí de la cama para venir a tocar. Bueno. Me dijeron, vamos al programa de Mariana. No es mi programa, te digo. Un mártir. Yo te digo, acá el programa es del señor Tomás Portías. O sea, el señor es el. Hay que dejar remitirla a Tomás Portías. Hay que remitirla a Tomás Portías. Y acá en percusión está Maxi García. Muchas gracias por venir. Te describí bienvenido, perfecta la onda, ¿o no? El set perfecto. Y me olvidé que tenés un cajón en el cual estás sentado. Sí. Bien, ¿viste? Peruano. Bien, ¿cómo suena? ¿Cómo describen a la música que hacen ustedes? Buena pregunta. A ver. Como es una pregunta que nos cuesta mucho responder. La verdad es que hacemos un poquito de diferentes estilos. Componemos nuestras canciones, tenemos algunos covers. Hoy vamos a hacer una canción que no es nuestra, pero la arreglamos a nuestro gusto. Y bueno, y pasamos un poquito por varios estilos que se condicen un poco con lo que nos gusta escuchar a nosotros. Hay bolero en nuestro repertorio, hay samba brasilero. Rumba flamenca. Rumba flamenca. Rumba flamenca. Esa está hoy, mira. Esa la trajimos hoy. Milonga. Esa es justo la que no es La que, bueno, está bien. Pero no gusta. Pero ese tipo, la música es como de quien la toca o de quien la baila también. Así que en medio de que esas cosas se les va de la mano. Tampoco somos copyright. Especialistas en cada uno de los estilos, así que todo es una aproximación, un aire. Una versión. Pero bueno. ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevan transitando juntos el camino musical? Y nosotras desde 2013. Que estamos trabajando en este proyecto. Tenemos otra formación. Los muchachos. Hace poquito. Que se sumaron. En diciembre, ¿no? En diciembre. Arrancamos recientemente. Con los muchachos. Ah, o sea que era en principio una formación femenina tipo cantautoras, ¿no? Exacto. Hay como una oleada nueva de mujeres tomando la palabra. A muchos ciclos de mujeres cantautoras. Compositoras, músicas. ¿Ustedes se forman parte de estos circuitos? ¿Suelen presentarse en lugares así, más Femme Fest y ese tipo de cosas? Sí, cuando nos invitan o cuando podemos participar, sí, nos encanta. Y también seguimos mucho las bandas y los conjuntos y las formaciones femeninas y no. No discriminamos, pues, claro. Femeninas, masculinas. Puramente femeninas, sino antiguas. Que. En esto que vos decís que hay un montón ahora de formaciones, de cantautoras, nos gusta, consumimos, vamos a ver, compartimos escenarios. Sin y aprendemos mucho. Sí. Sin ir más lejos, estuvimos escuchando anteriormente un cover del Indio Solari, Todos a los Botes, de Marigrá Geraño, que suele compartir escenario con Mirna Minkoff, que también futura invitada de Sándwich, de Paula Mafia, se me viene Miss Bolivia, Sara Eve. Sándwich, no, nada que ver. ¿Ves? Tomás Portea me saca de mi eje de concentración. ¿Comiste, Mariana? No, ¿sabes que no? No, pero sí, porque cumpleaños mi mamá, 72 años. Hizo como una especie de merienda de esas que te la pone así como una especie de coma diabético, porque me esnifé un brownie, mamá. Me esnifé un brownie y en este momento lo tengo en el medio del seso. Bueno, antes de seguir con la charla y que nos cuenten un poco y que nos sigan contando de qué va, quiero que hablen los chicos, que se saquen un poco, los veo muy vestidos, así acalorados. Los veo sufriendo. Saquen un poco, medio. Bueno. Que saquen un poco lo mejor que tengan de sí. Escuchar algo de lo que quieran. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Vamos con algo? ¿Quieren? Bueno. Vamos a tocar una canción que es de nuestra autoría. Se llama Algo. Y dice así. Y mientras el bajista afina. Muy bien. Te recordamos nuestras vías de comunicación. Podés llamarnos al 4864-0489, al 4866-1095 o y también en facebook.com/lagatera887. Siguen llegando mensajes al aire. En un toque te los vamos a leer. No te estamos ignorando un poquito porque sabemos que te gusta también. Sí. Te ignoramos un poquito y después te damos cabida. Así funciona. Exactamente. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo producción son? Artesanal. Producción. ¿Estamos? Estamos. Vamos. Despierta de algún modo. Genial, suenan divinos. Yo tuve la oportunidad de escucharlos en internet, Bandcamp o SoundCloud. Ahí está. Genial. Escuché un tema que me pareció súper alentador en el momento en el que te separás de esa persona que te rompe el corazón. Ah, ¿cuál es? Me lo iba a notar. ¿El bolero latidos? Sí, uno que decía como si al final la vida sigue. Ah, nadie se ha muerto de amor. Genial. Me parece como que tienen, ¿no?, un mensaje así medio alentador en esa situación. Para arriba. Decadente a las que a veces nos lleva. Sí, por lo pronto han generado un clima muy lindo acá en el estudio. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo fue la incorporación de los masculinos, de Maxi y de Lautaro en este caso? ¿Quieren hablar usted? Sí, bueno. Fue difícil. Fue difícil. Como que no entraban, ¿viste? La verdad, en muy el molde, difícil. Pero... Digan, ¿contamos la historia real o una historia de...? Versión radial. Versión radial. Bueno, que chicas, es la verdad. La vida es así, una feliz. Las chicas acaban de tener, de sufrir una separación musical, cosas que suceden en la música. Eran cuatro, quedaron dos. Otras dos quedaron volando por el éter. Y me invitó Lucía a tocar un tema, es de invitado, en Sanata. Yo las vi, me enamoré automáticamente de ellas. En Sanata Bar, acá en el barrio, sí, de Almagro. Sarmiento y... Y Billinghurst, todos. Veo Sanata, te lo tiré de hoy. Hermosa esquina. Sí. Voy paso a cobra. Y nada, eso. Yo las vi, me enamoré de ellas, de su música, y hice todo lo posible para tocar el bajo en su banda. Bien. Y después el Maxi tiene otra historia, él fue convocado más así, un anuncio clasificado. ¿Es verdad esto? Que decía para Maxi, anuncio para no Maxi. No me carguen, no me deliren, por favor. No, la verdad es que con Laucha tocábamos juntos en otros grupos, y él me dijo, loco, venite, que está buena la onda, y al mismo tiempo ella me encontró por otro lado. Y dije, vamos, arriba. Era el destino. ¿Creen en el destino ustedes? Sí. Claro que sí. Absolutamente. ¿Creen en la fiebre también? También. Sí, sí. Creemos y la sentimos. Fervientemente. La fiebre. ¿Escucharon el primer bloque de La Gatera? Es algo, porque justo estábamos llegando y organizándonos. Y afinando y... Ahí armando, bien. Como que empezamos a hablar un poco de los mitos y de las realidades en torno a la palabra fiebre. Entonces, por ejemplo, compartimos los distintos métodos que conocíamos para generar fiebre en el cuerpo de uno y zafar de determinadas situaciones. Ah, escuchamos lo del secante. El papel secante. Que parece ser un mito. A mí me funcionaba de chica. ¿Sí? De hecho, sí. A mí me funcionaba. Después, la de la lamparita y el termómetro, no sé si le hicieron levantar, apoyar la lamparita. En la estufa. Al revés. Apoyar. Un poquito en la estufa, sí. Ah, vos sos más gore. ¿Cómo es? Esa me la perdí. Esa no. El termómetro directo a algo caliente. Ah. Aplica todo lo que tiene temperatura por arriba de 37 grados. Pero había una que fue la que generó discordia y es como la que más revolucionó el Facebook también. Y era la de la fiebre en la cola. Opa. ¿En la cola? En la cola. ¿Un banco, por ejemplo? Ah, también, muy bien. ¿Alguno de ustedes tuvo fiebre en la cola del Credit Cop? Sabes que no tengo Credit Cop, pero sí, no, pero... en la banca cooperativa. ¿Esta excepción a qué les refiere? Así, sí, no nos ve nadie, chicas, chicos también. Fiebre en la cola no estuve nunca. ¿No? Yo no. Tuve, mi peor momento de fiebre es otro, no sé. ¿Por ejemplo? ¿Cuál? Me dio dengue. Posta, mira, estamos hablando de verdad. Estamos hablando en vivo y en directo. Me dio con acento. Pará, el Aedes aegypti. ¿Cómo sería un medio? Es el Aedes aegypti, el mosquito de que te la da. Me dio dengue en Costa Rica hace como 10 años. Todavía le dura un poquito. Sí, le quedó el efecto. Está saliendo. Hoy está con otra fiebre. Pero es muy fuerte porque en un... O sea, 4 horas tenés 42 grados de fiebre y no entendés nada. Wow. Y no sabes qué pasó y fue un mosquito que te picó. ¿Y cómo fue el tratamiento? ¿Cuánto tiempo? Me llevaron a un hospital. Lamentablemente habían erradicado el dengue en Costa Rica, así que volví a ser el primer caso. O sea, no lo habían erradicado, vos no habían, fuiste la excepción a la regla. El caso después de que lo habían erradicado durante 2 o 3 años. Histórico lo tuyo. Y me llevaron a un hospital y me dieron 7 pastillas por día diferentes tomadas. Una de esas era como un protector para las gástrico, otras pastillas, pero claro, igual me rompieron todo. Pero sí, estuvo... En realidad hubo un momento que fue medio feo, que no, o sea, me decían, mira, te vamos a un análisis y si es hemorrágico estás medio al horno. Y si no, bueno, no, está todo bien. ¿Y Maxi tuvo un caso de fiebre este verano? Y ahora este verano él tuvo una fiebre muy extraña que se llama... Citomegalovirus. ¡Esa! Wow, wow. Citomegalovirus. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Suena a una cosa medio X-Men. Contame un poco cómo te lo agarraste, cómo se cura, ¿qué es eso? No, es un virus que tenemos mucha gente encapsulada en el cuerpo y es raro que salga de grande. Vos lo traías, digamos. Yo lo traía y se desencapsuló por defensas bajas y bueno, y fueron tipo... ¿Cuánto era? 26 días de fiebre. ¿Y adelgazaste? ¿A vos te pasó que adelgazaste por la fiebre? Sí. Ahí está. Porque no tenía hambre. Ah, claro. Solo dormía y miraba películas. Lo único que hacía. ¿Y tratamiento pastilla? No, toda la porque secuencia. Los virus esos se van con fiebre. O sea, no tenés ni que tomar para bajar la fiebre, claro, porque la fiebre lo saca. Un bien, auténtico garrón, digamos. Un auténtico garrón. Bien, ahí le damos gracias a la fiebre. Entonces, bien, bien. Bueno, interesante. Mira, todos los días se aprende algo nuevo, sí, en la gatera. Sí. Y también podés aprender que podés escuchar a Muna nuevamente. Así bueno, que, para eso, además de escucharnos, sí, hoy, tenemos un SoundCloud, Muna Música, soundcloud.com/Muna Música. Bien. Y también el Facebook, ¿cómo es? Igual, Muna Música, todo junto. Todo junto. Bien. Y pueden ver a Muna en vivo también, ¿no? Y pueden ver a Muna en vivo. Este sábado vamos a estar en... La biblioteca Rofo. Un lugar que no me acuerdo. No, a las 6:30 de la tarde, compartiendo con otro trío invitado de música rioplatense. Y si no, el 18 de abril vamos a estar en el Cultural con unos artistas plásticos que nos van a acompañar en una fecha muy linda. Así que toda esa información está a través del Facebook. La pueden ver ahí y seguir. Bien, en un rato vamos a seguir charlando de las fechas, de lo que se viene, cómo podemos escucharlas nuevamente. ¿Qué les parece si escuchamos un tema más y de ahí nos vamos directo a la tanda? Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cuál? El samba. Bueno, pasame el cabaquín. Ese no lo veo. Gracias. También hay una melódica y hay unos huevitos de los que hacen ruido. ¿Cómo se llaman los huevos? Maracas. Shaker. Maracas, shaker, huevitos. Maracas. Y eso sí es un charango, ¿no? No, eso es lo otro. No, eso es otro. No, eso es otro. Wow. Es el nuevo. ¿Salen instrumentos de otro lado? Salen de... Sí, de la fiebre. Díganse algo más, así como... Por ejemplo, este cavaquinho se afina en... Es un re... Es una excusa mientras afinamos. Bien, afiebrado y todo. Te veo como con los ojos vidriosos, que es otra cosa, ¿no? De las que trae la fiebre. Sí. Fiebre, claro. Palabra que se ha usado, ¿eh? Después quiero hablar de la coca Sarli y de la fiebre. Sí, nos queda pendiente. Hay una historia con un caballo. Yo no la vi a la película, pero la... Vamos. Cuchillo para atrás.

estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. De las sensaciones. No, divina, mira. Imagínate Whitney Houston en un arcoíris arriba de un unicornio. Ok, es cierto. La mayoría de los directores están mal de la cabeza. Formate. Cuídate. EFA, Escuela de Formación Actoral para Teatro y Cine. EFAactuación.com.ar. Todo junto. Sí, así. Con una sola A. EFAactuación.com.ar. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria Contra Flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria Contra Flecha. Todos los segundos sábados del mes en el bar de la tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria Contra Flecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. Se está yendo de a poco la gatera, pero todavía no se va. Porque siguen los chicos y chicas de Muna en el estudio de La Gatera. Y antes de pasar y que nos sigan contando y nos cuenten un poco sobre las fechas que se les vienen encima, quiero leer algunos mensajes. Por ejemplo, Dras, que es una banda que nos dice: che, mirá, te paso la data sobre la banda. Gracias, Dras, vamos a escuchar todo lo que nos mandes. Ojalá que suenes bonito. Mirna Minkoff dice: gracias, yo también te quiero. Cuando tenga una hija, vos vas a sonar en su cumpleaños el día que yo haga música, que es algo que no estaría funcionando. Y Sofía Espina dice: fiebre, dos cosas se me ocurren. Uno, fiebre da la indignación. Y dos, fiebre era el momento de lo más mimo familiar recibido cuando era pequeña. Besos grandes, buena la data sofía la fiebre en la ciudad de Buenos Aires. Sofía, vos nos escribís siempre. Sí, te vamos a sacar. ¿Cuándo te animás a llamar al programa? Algo vas a hacer. Algo vas a hacer para nosotros. Y después, nada, ¿a qué te remite la palabra fiebre y demás? Y Javier Castañeda dice: a un disco de Sumo, ¿cómo olvidarnos de Luca Prodan? Y por supuesto, ese discazo. El último disco. El último. Como dijimos, seguimos acá compartiendo el aire con las chicas de Muna, que nos contaron anteriormente que van a estar tocando en la Biblioteca Rofo. Exacto. ¿Qué onda esta fecha? ¿Quiénes la convocan? ¿De qué es? La Biblioteca Rofo es una biblioteca popular en el barrio de Villa del Parque, en la calle Simbrón. Una vez al mes organizan conciertos en forma gratuita y, bueno, nos pusimos en contacto hace tiempo ya con la gente de la biblioteca y nos invitaron a tocar y vamos a estar compartiendo una fecha con un trío amigo. Que Clara puede dar más información acerca del trío. Trío, sí, se está inaugurando este trío. Flauta traversa, guitarra, bajo y percusión. Bien. Los amigos. Y bien, vamos a tener también una invitada, que es Cecilia Linares, en guitarra, para el día sábado. Y la entrada es libre y gratuita, es a la tarde. Pueden acercarse a las 6:30 de la tarde, ese concierto. Puntual. Simbrón, sí. 3058 3058 en el querido barrio de Villa Devoto. Devoto lo habían escrito con B larga, lo quiero decir, y después le tiraron arriba la B corta. Paul está revolcándose en la RAE, básicamente, en la Real Academia Española. Sin más preámbulos, vamos a escuchar un tema más, de Muna. Recordamos, si querés son todas escuchar. Formas, son todas, lo de la B, yo lo banco a Paul, con lo de la B. Algo hay entre vos y Paul. Yo veo que está legendaria, yo lo banco. No le peguen a Paul, que labura grosso. Bien. Este tema no es nuestro, es de la letra es del poeta Federico García Lorca, con música de Manzanita y versión Munera. Vamos. Escuchando a Muna, y este es el sexto programa de La Gatera, y yo ya me enamoré de la voz de las chicas, de la música, y casi que me voy a Devoto con Pelar. Sí, sí, sí, la verdad es genial lo que están haciendo, los felicito. ¿Quieren repetir cómo pueden acceder? Pará, si entras al Facebook de La Gatera, ya tenés ahí el enlace para entrar directamente al Facebook de los chicos, está enlazado, si no, el SoundCloud, que era Muna Música, todo juntito. soundcloud.com/ Muna Música. De todas maneras, a través del Facebook te podés acceder al SoundCloud. Versión física, disco, vieja escuela. Sábado venite a Simbrón y te llevas una. Ah, bien. Sí, tenemos un demo grabado. Sí, ¿no? En realidad tenemos un demo, eso mismo. Pero estamos con ganas este año de grabar un disco, ojalá podamos. Estamos todos muy ansiosos. Bien. Y con mucho con mucha ilusión. Bien. Y ojalá que podamos. Bien. Última pregunta y entra un tema más. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el nombre de ustedes, Muna? A ver si estudiaron los chicos. Maxi. ¿Estudiaron? ¿Tenés idea? El percusionista pone cara como, a mí no me mire, yo sigo con el virus. El nombre. Fiebre en la cola. Mula. Fiebre en la cola. Es una bien. Manera también de decir fiebre en la cola. Puede, podría ser. Bien. Muna en realidad surgió de... A ver, tiramos varias palabras y es... Nos gustaba mucho la palabra mujer, música, la M, ¿no? Es como bien sonoro, nos sirve para vocalizar. Y bueno, y fue quedando Muna. Sí, después, Mamuna, después Muna. Investigamos un poco sobre los significados y descubrimos varios. Uno de ellos es desbordante primavera. Y también una vez una chica nos escribió desde Dinamarca, creemos que Muna significaba huevo. Entonces, la verdad que pensamos que le ponemos mucho huevo a este proyecto, así que está bien este nombre, nos sienta. Bien. Nos sienta muy bien. Bien, bien, bien. Hermoso proyecto musical, altamente recomendable para ir a ver, para comprar el disco, para escuchar online, para que te levante un poco la secuencia depresiva que estás teniendo también en el si estás sí, en sí, eso. Hasta uno mueve los pies sin darse cuenta. Y además los pueden ver con entrada libre y gratuita, dijeron, ¿verdad? Sí. Repetimos, los pueden ver en la Biblioteca Rofo este sábado a partir de las 6 de la tarde. Sí. Sí, en Simbrón 3058, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Villa Devoto. Y si no pueden, porque ya tienen planes o programas para este fin de semana, el 18 de abril vamos a estar en El Cultural, que es un espacio en Villa Urquiza, con una exposición y una actividad también para el público que se acerque. Bien, va a entrar en Agenda de la Gatera seguramente, y lo vamos a retomar en el aire para tirarlo. Un tema más. Sí, ¿les parece? Dale. Vamos a contarles igual brevemente antes de tocar este tema, que está recién salidito del horno. Nunca lo tocamos en vivo. ¿Puedo decir esto? Exclusivo La Gatera. Exclusivo La Gatera. Lo tenía que decir una vez en la vida, iba a funcionar. Bien. Se llama Río. Río. Mirar al cielo y descubrir que las estrellas. gracias por visitarnos al sexto programa de La Gatera. Lo que se está yendo es Muna y también lo que se está yendo es La Gatera. No te vayas, nos queda un poquito de agenda, así que hágale pues, mi rey. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Estamos, La Gatera se va tomando el palenque. Nos vamos retirando. La gente de Muna sigue acá en el estudio. Estamos muy contentos de que hayan venido. Nos aplaudamos todavía. Este fin de semana se viene con absolutamente todo. Si tenés algo o no tenés algo para hacer, escuchá la agenda que armó el señor Lady Tomás Portías. Este viernes tocan los Cafres. ¿En dónde? En la Trastienda Club. Esto es en San Telmo, Bancarse 460. Pero también toca Cameleva en el Teatro Ópera Allianz, en Corrientes 860. ¿Qué más? Cameleva, banda genial, altamente recomendable. También toca Ararat, Malatos y Rodado 14 en Santana Bar. Esto es en Ramos Mejía, porque tenemos muchos oyentes en Ramos Mejía. Muchos. Y si vivís en Rosario, este sábado podés ir a escuchar a Las Taradas y a Sofía Viola Mujeronas en Plataforma La Bardera. También podés ir a ver si estás en Ituzaingó, si tenés la bici que te lleva hasta Ituzaingó, andás a ver que a las 2 de la tarde toca gratis Capanga en Roquea BA. Esto es en Plaza Ituzaingó. Y si no, también podés ir a escuchar unos tangos a la Orquesta Típica Fernández Fierro en el CAF, en el barrio porteño de Almagro. Todo esto es sábado y O'Connor, que sigue tocando, es una persona que sigue viva, sigue tocando. Y tocan la fiesta puerca en el Teatro Porteris, un teatro que no nos deja entrar seguramente porque no tenemos la onda o con oreja. Zarpado, ¿no? Ah, mirá qué bien, me sobró tiempo. ¿Y ahora qué hago? Ahora, nada, lo que estás escuchando es el Pini en vivo, mezclando con mucha onda. Estás escuchando el Chaosilator en vivo con una guitarra. Yo te describo el instrumento como si fuese algo blast. Subime la secuencia. Si no sos mucho del palo de la música y te cabe ir al cine, El Lugar del Hijo de Manuel Nieto es la historia de un estudiante de Montevideo a quien anuncian que su padre ha muerto y descubre que le dejó un rancho hipotecado, un perro viejo y una casa en la ciudad con una amante que pretende quedarse con el lugar. Esto en el Malva, es la historia de mi vida, básicamente. Si querés saber el horario, búscalo. Búscalo, trabaja algo. Existe la internet. Próxima semana La Gatera vuelve el jueves de 22 a 24. Va a haber otros invitados. Va a haber otra palabra. Invitados vamos a tener. Sí, los mutantes del Paraná. Bandazas y se la trae. Lo único que puedes hacer es un Google para que te enteres de qué viene. Vas a escuchar acá. Y estamos definiendo la palabra. Hay un dicotomía. Yo voy más por el trayero. Quiero un tipo culo. Quiero hablar del culo. Bueno. Pues ya hoy me metí con el tema de. Y si te querés un chivo, el famoso chivo. Dale, chiva. En media hora, exactamente en 35 minutos, 24:30, en Vuela al Pez, toca Flor de Mambo, uno de los compañeros de Muna, toca Flor de Mambo. Vamos, ¿no? ¿De acá? Coro de Joda, a ver. Y Julián Álvarez. Coro de Julián Álvarez, en Flor de Mambo, venga que se pone. ¿Lo podemos traer? ¡Producción! ¿O no? Sí, ¿se copan? Y otro chivo más. Un chivo más. Sí, el domingo también están con ganas de escuchar un poco de música en Colegiales, en la calle Gregoria Pérez y Martínez. Están las chicas de Vecina Canciones, que como cada 15 días hacen su espectáculo callejero. Me encanta la onda de la agenda colectiva autogestiotrótraco. Qué bueno que se quedaron, que no se fueron rápido. Escuchame una cosa, no te vayas de la tribu, porque vienen las personas de Matemos al Claro de Luna. De verdad, hubo un trabajo ahí en la producción. En cuanto al nombre, ya hay una cuestión elaborada, ¿no? La Gatera los tiramos hacia la marchanda. Matemos al Claro de Luna es el programa que sigue en FM La Tribu. La Gatera se va retirando con el Pini. Nos queda agradecer, agradecer al Santi, que vino a sacar fotos el día de hoy. Gracias, Santi, amigazo, por las fotografías. Luego las vamos a subir a nuestra fanpage. Vamos a nombrar a nuestro equipo de producción. En la operación técnica estuvo el señor Matías Baneiro, el hombre más sexy de los controles de la faz de la Tierra. En la producción total y absoluta, el señor Tomás Portías. Gracias, Tomás Portías, por estar acá. En la apertura y el cierre en vivo estuvo el DJ Pini. En la parte técnica, nuestro héroe revolucionario, a él le molesta que lo llame de esta manera, Paul. Paul, el héroe revolucionario. Por si no quedó claro. Quien les hablaba hasta recién es Mariana de Luque, una gran mujer. Bueno, ahí la patina, porque... Buenísimo. Un aplauso, aplauso espontáneo. Sí, la verdad que se merece. ¿Cómo baila? Hemos bailado cumbia con usted. Sí. Bueno, pero eso no se habla en el aire, porque vos no sabés cuántos oyentes piensan que... Bien, ¿y quién más me falta nombrar? ¡Ah, Lautaro! El doctor Lautaro Redovich también estuvo con su columna de género y Soledad Agromayor en la producción de contenidos también. Sí. También le mandamos un saludo al kiosquero, le mandamos un saludo a feliz cumpleaños a mi mamá, un besito grande a mi hija. Un beso a Lola. A Coco. A Coco, que hoy no vino, pero bueno. A Coco, le mandamos... Y a todos los amigos que escriben, llaman... ¿La tenés a Moria? En el programa. A te Moria, poneme la Moria, ya mismo, poneme la Moria. Con aditivos, todo divino, divino, mamá. Mona, yo pichuco, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la va a cantar. Nosotros también. Gracias, Moria. Te quiero, Moria. No hablamos de la coca y de fiebre, pero nada. En cualquier momento te. Más vale que sobre y no que falte. Sí, ¿no? Sí, la coca, si hay algo que no le falta, es lo que le sobra. Exactamente. Y con esta gran frase que tengo para decir, nos vamos hasta el próximo jueves de 20 a 20. De, ya no sé. De 22 a 24 nos esperamos. Todo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el jueves que viene. No te vayas. Se viene Matemos al Claro de Luna.